Bienvenida o bienvenido a esta inmersión que hacemos hoy. Nos vamos a Suiza, al mundo del esquí. Eso es. Tenemos aquí extractos de una guía completa. Y la idea es, bueno, desentrañar cómo elegir la estación perfecta allí. Hola, soy Margot Tomé, una apasionada del esquí, y te doy la bienvenida a paraesquí.com, el podcast pensado para quienes quieren iniciarse en el esquí alpino o mejorar su técnica si están dando sus primeros pasos en la nieve. Aquí comparto consejos prácticos, experiencias reales y todo lo que me habría encantado saber cuando empecé. Recuerda, invertir en buen material hace toda la diferencia. Por eso te invito a visitar paraesquí.com, nuestra tienda especializada con ropa, accesorios y equipamiento para debutantes y esquiadores en progresión. Además, puedes descargar gratis mi ebook con los conceptos básicos para esquiar desde el primer día. paraesquí.com/guía-gratis. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bienvenida o bienvenido a esta inmersión que hacemos hoy. Nos vamos a Suiza, al mundo del esquí. Eso es. Tenemos aquí extractos de una guía completa. Y la idea es, bueno, desentrañar cómo elegir la estación perfecta allí. Claro. Que no es fácil, ¿eh? Con tanta oferta. Veremos qué se ajusta mejor si estás empezando o si ya buscas, bueno, descensos más serios. Pues sí, porque la guía lo deja claro. Suiza tiene de todo. Desde el resort de lujo hasta el pueblo familiar más, digamos, accesible. Ajá. Y lo primero, como dice el material, es hacerse las preguntas clave, ¿no? ¿Qué busco? ¿Tranquilidad total o más bien ambientillo nocturno? Claro. ¿Pistas fáciles para ir cogiendo confianza o necesito retos técnicos ya? ¿Un pueblecito así, de postal o algo más movido? Entiendo. Poner en orden las ideas y el bolsillo, ¿no? Exacto. Alinear lo que quieres y lo que puedes gastar con lo que te ofrece cada sitio. Fundamental. Pues entremos ahí, en el tema costes. Porque Suiza, uf, tiene esa fama de ser cara. La tiene, la tiene. Pero bueno, la guía da algunas pistas, algunas estrategias. Lo típico, imagino. Reservar pronto, evitar las fechas pico. Sí, eso siempre ayuda. Y luego, una táctica que mencionan bastante, alojarte en pueblos cercanos que estén bien conectados. Ah, mira. Por ejemplo. Pues hablan de Sanen en lugar del lujoso Gustad, o Lauterbrunnen si quieres esquiar en la zona de Murren, pero buscas algo, bueno, un poco más ajustado. Interesante eso de los pueblos satélite. Sí, aunque claro, tienes que valorar si te compensa el tiempo de desplazamiento diario a pistas frente al ahorro. Hay que sopesarlo. Vale. ¿Y los precios directos, el forfeit diario, cómo andan? A ver, según la tabla que tenemos para la temporada 2024 o 2025, pues varía. Clusters, por ejemplo, sobre los 70 francos suizos. 70. Pero luego te vas a Zermatt o Crans-Montana y ya te acercas más a los 90 francos por día. Casi 20 francos de diferencia. ¿Se nota? Se nota, sí. Bueno, precios y estrategias apuntados. Vamos a las estaciones según el nivel. Para los que empiezan, los novatos, ¿qué recomienda la guía? Para principiantes, agrupa varias opciones que están bien. Mira, Sasfi, dicen que tiene nieve casi segura y un ambiente muy familiar. Vale, Sasfi. Luego, clusters, que es como más tranquilo. Ideal, dicen, para aprender sin agobios, sin multitudes. Entendido. Grindelwald y Wengen, en la zona de Jungfrau, que tienen buenas escuelas y pistas anchas. Eso siempre ayuda al principio. Ajá. Y mencionan Gestad, porque sus pistas son, en general, menos técnicas. Has dicho menos técnico para Gstaad. ¿Eso quiere decir que es solo para empezar de cero o tiene más? Buena pregunta. A ver, normalmente menos técnico se refiere a eso, pistas más suaves, anchas, perfectas para coger confianza. Ya. Pero Gstaad tiene acceso a una zona de esquí grande y ofrece mucho más allá de las pistas, como ese ambiente exclusivo que tiene. No es solo para debutantes, no. Vale, aclarado. Y para un nivel intermedio, gente que ya se defiende. Pues ahí señalan a Rosa, que además parece que gusta mucho a los snowboarders también. Y Crans-Montana, muy conocida por sus pistas al sol y, bueno, muy amplias también. Bien. Y si ya buscamos, bueno, caña, para los más expertos. Ahí Suiza se luce. Para avanzados y expertos destacan varios nombres potentes. Verbier. Verbier, sí, sueña mucho. Claro, es famoso mundialmente por el free ride, el fuera pista. Y tiene, ojo, más de 100 kilómetros de pistas negras. Casi nada. Davos, que es una de las ciudades más altas de Europa y tiene descensos técnicos muy conocidos como el del Weiss Flugipel. O sea, ¿qué opciones hay? Y cada una con su rollo, ¿no? ¿Su personalidad? Totalmente. Zermatt es elegante, sin coches, tiene un aire especial. Verbier, en cambio, es famoso por el après-ski, la fiesta después de esquiar. Mucha animación. Sí. Y Davos es más ciudad, más cosmopolita. Son detalles que también cuentan al elegir, claro. Desde luego. Oye, y la guía menciona algo de logística también, ¿verdad? Los trenes. Sí, toca brevemente la logística. Habla de la eficiencia de los trenes suizos, que es verdad. Te llevan a casi todas partes cómodamente. Ajá. Y recalca lo de los resorts car-free, sin coches, como Zermatt o Murren. ¿Y eso qué implica en la práctica? Si vas con tu coche. Pues implica que tienes que planificar un poco diferente. Dejas el coche en parkings habilitados fuera del pueblo y dentro te mueves andando en taxis eléctricos o con los transportes que haya. Ah, vale. Hay que tenerlo en cuenta. Sí. Y también repiten el consejo de mirar alojamiento en sitios como Grindelwald si quieres explorar la zona de Jungfrau, porque suele ser algo más económico que dormir en Bengen o Murren mismo. Entendido. Vaya, pues sí que hay variables. Si unes todos los puntos, ¿eh? Lo fundamental que sacamos de estos extractos es la diversidad brutal que tiene Suiza. Sí, parece que sí. Hay una estación para casi cada tipo de persona, nivel y bolsillo. Desde la exclusividad de Gestad al rollo familiar de Sasfi, o dominios gigantes como el Sportes du Soleil, que puedes entrar desde Champery en Suiza. Madre mía. La clave, insiste la guía, es planificar bien antes. Pensar en el presupuesto, tu nivel de esquí, qué ambiente te apetece y así dar con tu viaje perfecto. Entonces, la conclusión es bastante clara, ¿no? Con la información correcta y pensando un poco qué buscamos, ese viaje de esquí a Suiza es posible y se puede adaptar mucho. Exacto. Una buena preparación marca la diferencia. Vamos. Y bueno, nos despedimos ya, pero dejamos una pregunta en el aire, inspirada un poco por todo esto. Más allá de la pista perfecta o el reto técnico, ¿qué es lo que hace que una escapada a la nieve sea, bueno, inolvidable? ¿Será la conexión con la montaña? ¿La adrenalina? ¿O quizá la charla después con los amigos en una terraza al sol? Ahí lo dejamos. Gracias por acompañarme en este episodio de Paraesquí. Si estás empezando en este maravilloso deporte, no te vayas sin descargar el ebook gratuito con los fundamentos claves para esquiar con seguridad y confianza desde tu primer día. paraesqui.com/guia-gratis. Te dejo en las notas del programa el enlace. Y si te surge alguna duda, pregunta o necesitas asesoramiento sobre material o técnica, déjame tu consulta en la web. En el próximo episodio seguiré compartiendo más consejos para que disfrutes de cada bajada y aproveches al máximo tu tiempo en la nieve. Te espero en el próximo programa.